Sí, hay una política de escuchar en ciertos momentos algunas cosas y en otras no, directamente cerrar los números con el planteo presupuestario que ellos tienen y después no volver a abrir el diálogo cuando es absolutamente razonable los planteos que les estamos haciendo. Tiene que ver con funcionarios en RTA, algunos de ellos que todavía vienen de la época del gobierno anterior, que se mantienen en esos puestos y que también dificultan el diálogo, dificultan de alguna manera encontrar soluciones a los problemas que, como te dije, son varios, ¿no?